ahora la sección del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, que nos trae todos los martes Carlos Cassiani. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días a ustedes que están trabajando ahí en la radio y a toda la audiencia de la 88.1. Como siempre, es muy grato comunicarme con ustedes para traerles algunas novedades del universo musical mendocino y del país. A pesar de que hoy es martes 13, vamos a hacer la columna de la mejor manera posible. Es cierto, no lo habíamos mencionado, verdad, Carlos, pero es razón. Verdad, es martes 13. Es verdad, ahí está, eso era, es martes 13. Dicen algunos, no te cases ni te embarques. Así sí, es, sí, así sí. Es. Ahora entiendo todo, mire, a mí me pasaron también varias cosas esta mañana, ahora entiendo. También. Era porque era martes 13. Claro. Bueno, pero viene como una salvación sus propuestas, así que cuéntenos. Exacto, nos va a traer buenas noticias. Bueno, muchas gracias por lo de la salvación, básicamente. Bueno, miren, ahí tenemos un... Bueno, lo que estamos escuchando, primero lo primero, ¿no? Estamos escuchando ahí a Raúl Rivero en uno de sus temas llamado Altipampa, y lo traje a Raúl para abrir la columna porque él es el guionista del espectáculo Año Nuevo del Sur, que va a estar presentándose el jueves próximo, jueves 15 de junio a las 21:30 en el Teatro Independencia, como viene haciéndose desde hace muchos años. Es que un espectáculo que en este... Perdón, Carlos, iba a decir que es cierto que ya época. Cierto que ya estamos en esa claro, época. Exactamente. Yo digo, por ahí hay mucha gente que sigue llevándose por las costumbres de festejar el Año Nuevo en diciembre. En diciembre, claro. En realidad, eso corresponde al hemisferio norte. Nosotros, que vivimos en el hemisferio sur, para nosotros el Año Nuevo comienza ahora en junio, en el solsticio de invierno, ¿no? Así que los compañeros y compañeras que están realizando este espectáculo le han puesto como nombre Cuyunche, porque a todos los que habitamos en estas tierras arenosas y movedizas nos llaman cuyunches, en las distintas lenguas originarias, ¿no? Y bueno, el espectáculo en el Teatro Independencia va a contar, por ejemplo, en el terreno de la música, con el ensamble Cruz del Sur, que está formado por Magdalena Scatolini, Laura Dana, Alejandro Fiore, Luis Di Marco, Enzo Rossi y Sebastián Alcaraz. También estará Yasmín González con su grupo, Lucas Manuel Hernández, Carlos Quique Ech y Javier Guajardo. También estará también Secuech con Gabriel Vargas, Martín Capi, Lautaro Estelo, Luca Pinto. La banda Familias de Sicuris, y por el lado del arte visual, Walter Lucero, en la actuación Claudia Tauber, Federico Ortega, con la participación especial del ballet Raíces, dirigido por Vicente Mamani. Las proyecciones están a cargo de Carlos Canales y Patán Púrpura, los textos de Raúl Rivero, diseño lumínico Majo Delgado, diseño gráfico Marcelo Drago. Y bueno, tendrán invitados especiales la comunidad Huarpe Polonio González Pastesquiu, comunidad Colla Ayllu Guaymallén, organización Identidad Territorial Malalhueche, bueno, etcétera, etcétera. Y la puesta en escena es de Gabriela Senda, los técnicos Daniel Dauer y Fabricio Carrizo, la producción general de Año Nuevo del Sur es de Sebastián Alcaraz, Eugenia Moreno, Quique Ech, Raúl Rivero, Carlos Canales y Miguel Ángel Púrpura. Los he nombrado todos para que la audiencia vea que se trabaja y mucho, y son muchos los compañeros y compañeras de trabajadores artísticos que van a estar participando en esta nueva edición del Año Nuevo del Sur en el Teatro Independencia el próximo jueves 15 de junio a partir de las 21:30. Y nosotros, como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, tenemos el placer y el orgullo de ser parte también de esta de este festejo, digámoslo así, ¿no? De esta manera. Así que están todos y todas invitados. Las entradas se pueden sacar por entradaweb.com y también en la taquilla del teatro, ¿no? Pero apúrense en sacar entradas porque generalmente el Año Nuevo del Sur agota las entradas rápidamente y mucha gente se queda afuera. Así que Qué manso conviene evento. ir previendo. Sí, es un evento muy importante. Son más de 60 los Un trabajadores del montón. arte. Claro, así que creo que vale la pena estar presentes allí y participar de esta celebración del Año Nuevo del Sur. Dicho esto, quería pasar a otra información que también me parece relevante para la cultura mendocina. El gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, abre las inscripciones para participar en los foros Vendimia 2023. Para quien no conoce de qué se trata esto, todos los años, desde hace ya casi 20 años, se realiza durante más o menos esta época, mayo, junio, estos foros donde la participación es libre. Todo aquel que esté interesado, interesada en hacer algún aporte a la Fiesta Nacional de la Vendimia, aporte, crítica, comentario, etcétera, etcétera, puede anotarse en estos foros y participar. Los foros de este año se van a realizar el sábado 24 y domingo 25 de junio, desde las 8:30 de la mañana en la sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Lepar. Y el objetivo es trabajar en la proyección de la próxima temporada Vendimia 2024. Nosotros consideramos desde el Movimiento Independiente de Músicos muy importante la participación, especialmente de las personas que trabajan habitualmente en la Fiesta Nacional de la Vendimia, porque son los que desde adentro, desde la propia entraña de la Fiesta Nacional de la Vendimia, pueden hacer aportes, ¿no? Para mejorar, para, digamos, evitar algunos errores, etcétera, etcétera. El comunicado del Ministerio dice: los foros Vendimia son la instancia de mayor participación de todas las personas que hacen posible esta celebración desde los ámbitos artísticos, organizativos, técnicos, hasta los seguidores de Vendimia. Estos foros permiten que esta tradición, avalada por un concurso público, se nutra de las propuestas innovadoras y la diversidad de enfoques que surgen del intercambio de ideas y el diálogo. Por eso invitamos no solo a quienes sean afines a la Fiesta Nacional de la Vendimia, sino también a aquellos que quieran sumar su visión desde el lugar que les toca. Hay un formulario de inscripción que lo van a encontrar en la página de Cultura Mendoza. Es un debate libre y al finalizar la segunda jornada se elaboran las conclusiones que serán susceptibles de aplicación en la temporada Vendimia 2024. Así que los interesados, interesadas, interesadas que en la participación en el foro, deben completar este formulario que está a disposición ahí en la página Cultura Mendoza. Para consultas e información pueden comunicarse al siguiente correo electrónico: vendimia@mendoza.gov con B corta, .ar. Repito, las fechas para los foros Vendimia son 24 y 25 de junio de este año. El horario es a las 8:30 de la mañana y el lugar, la sala Vilma Rúpolo, en el Espacio Cultural Julio Lepar, allí en Mitre y Godoy Cruz de Güemayén. El límite para inscribirse es el viernes 23 de junio del 2023, por supuesto, o sea, un día antes de que comiencen los foros. Hola Carlos, bueno, parece que se cortó ahí un poquito la comunicación. Estábamos hablando con Carlos Cassiani, que nos trae todos los martes información Perdimos a del Carlos. Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Seguramente no lo hemos perdido. Seguramente ya lo Martes iremos a 13. volver Sí. a reconectar esta comunicación. Pero bueno, ahí nos estaba dando información en este mismo momento sobre los foros Vendimia y nos estaba dando las fechas y la forma de inscripción. Siempre trayéndonos mucha data, mucha información muy importante para los músicos y los artistas mendocinos, especialmente para los músicos, acerca de, bueno, diferentes Oportunidades. oportunidades Sí. o cursos o talleres. Sí, es verdad. Ya. No sé si ya tenemos comunicación, No, me todavía no, parece pero que no. ya en momentitos seguiremos ¿Se da escuchándolo, cuenta de lo Carlos. terrible que es que hoy sea martes 13? Así es. Vio que decíamos que no, pero sí. Nos agarró el martes 13. ¿Cómo estás, Carlos? Ya ¿Ya está con estás de nosotros? nuevo en comunicación. No. No, todavía no. El martes 13 sigue operando sobre nuestra radio y sobre nuestro programa. Para quienes dicen que no es Creemos, verdad, claro. nosotros podemos No ahora era empezar a dar fe. Saturno retrógrado, era Exacto. martes 13. Así es. Podemos empezar a dar fe de que por lo menos nos Los astros está. no nos mienten. Así es. Una musiquita puede ser como para Bien. o no. Bueno, ahí Alexis está tratando o intentando poder volver a conectarse nuevamente con Carlos. Che. Por lo que estoy viendo, parece que no tenemos, hemos perdido la señal Ay, no. de internet y por eso quizá se ha cortado la La comunicación. comunicación. Bien, bueno, no sé si tenía algo Para comentar, para comentarnos. me llama mucho la atención. De hecho, usted anotó las fechas, ¿verdad? Porque me llamó mucho la atención la primer propuesta acerca de los 60, los 60 participantes. Es muy difícil conseguir ese nivel de organización. Lo que estaba hablando del Año Nuevo del Sur, Ajá, el el festejo que festejo. se ¿Pero hace cuándo era? el día 15 de junio es, Ajá, el día 15 de junio, el en el Año Teatro Nuevo Independencia. es el 21. Así que, ¿sabes qué? Me llamó la atención primero por la cantidad de personas. Está Mucha gente, buenísimo, mucha un gente, muchos montón, artistas mucho trabajo. trabajando, sí, Mucho trabajo. exactamente. Y segundo, ¿usted se imagina un año nuevo en mitad de año? Sí, sabe que sí, yo me lo imagino, porque a mí particularmente lo que me pasa, como Sí. bueno, he venido relatando, ya nuestra audiencia debe estar cansada de escucharme, de que a mí el invierno, la verdad es que es algo que me produce una especie de bajón, de Depresión. claro, no es una depresión, pero bueno, es una situación que me cuesta llevarlo, remontarlo, me cuesta transitarlo, pero ¿qué ocurre? A partir de que es, sé que el 21 de junio los días se van a hacer más cortitos, bueno, empiezo a como a retomar un poco, y yo creo que eso tiene que ver A con el patearla, sí. renacer del año. Me gusta mucho cómo Me asocia parece que es eso a la esa primera idea, parte la del de programa, renacer sí. en la mitad del año y empezar luego a crecer hasta que volvemos a la. Bueno, acá estamos. Hemos recuperado la comunicación con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, hablábamos del martes 13, que parece que nos llegó. Sí, bueno, evidentemente es un día complicado, los martes 13, sí. Así es. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Te escuchamos, Carlos, sí. Bueno, no sé dónde se cortó, porque yo seguí hablando como un loco malo, digamos, hablando solo. Estaba justo por decir la fecha de la inscripción de los foros Vendimia, que era hasta el día 23, ahí estabas. Exactamente, hasta el 23 es el plazo para inscribirse para los foros de Vendimia. Y bueno, decía que era muy importante participar, ¿no? Porque es el ámbito democrático donde todos podemos opinar, debatir y sacar conclusiones para mejorar nuestra fiesta. Dicho esto, les decía que el martes pasado hablamos algo al respecto de derechos intelectuales, porque fue el aniversario de la creación de SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Compositores. Me siguen escuchando ustedes, ¿no es cierto? Sí, te escuchamos, Carlos. Bien. Bueno, entonces consideré prudente hablar hoy al respecto de cuáles son los derechos intelectuales que nos protegen en la Argentina a les músiques. Hay una ley que fue promulgada en septiembre de 1933, o sea, estamos hablando de casi 90 años. La 11723 es la ley de derechos intelectuales y es la que protege la autoría, en este caso, de obras musicales. Para poder realizar esta protección y poder de alguna manera llegar a pagar derechos de autor cuando se utilizan las obras musicales, se crearon algunas entidades. Por ejemplo, SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, Sociedad de Gestión Colectiva, porque aquí los autores y compositores se reúnen en una sociedad para gestionarse los derechos de autor. Luego también aparece AADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, que está referida a los derechos de intérprete, es decir, aquel que participa en la grabación de un disco, quizás no como autor de la canción, sino como instrumentista. Y también se creó CAPIF, que es la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica y Audiovisual. Son las tres entidades que gestionan colectivamente los derechos de autor. Y hay una cuarta que genera a veces confusión, que es AADI CAPIF. Es solo recaudadora esta entidad. Recauda para que tanto AADI como CAPIF puedan distribuir esos recursos entre los derechos que le corresponden a los intérpretes y a los productores. El 66% de la recaudación de AADI y CAPIF va a los intérpretes y el 33% va a los productores. Aquí se da una particularidad, que en una sola persona, en un solo músico, se pueden reunir las tres posibilidades. Uno puede ser autor de su música, puede ser intérprete de esa música y a la vez puede ser productor independiente, que es lo que ocurre habitualmente aquí en nuestra provincia, porque no hay sellos editoriales, no hay sellos discográficos, y ahora con el tema de las plataformas, esto cada vez reduce más, ¿no?, este tema de editoriales y sellos discográficos. Entonces, para que la audiencia en general entienda, son tres derechos que se custodian, digamos: el derecho de autor, el derecho de intérprete y el derecho de productor. Y como dije, esto pueden ser tres personas distintas o pueden ser todo reunido en una sola persona que hace sus producciones independientes de su propia música y también la interpreta. Pero son entidades distintas, entonces hay que tener en cuenta que cuando uno se decide a generar música y decide que esos derechos de autor los quiere preservar, los quiere cobrar, bueno, por un lado, si es autor, se tiene que asociar a SADAIC; si es intérprete, también se tiene que asociar a AADI; y si a la vez es productor fonográfico, se tiene que asociar a CAPIF. Entonces, la pregunta que supongo se hará la audiencia es, bueno, ¿y cuándo se cobran o cómo surge el derecho de autor? Bueno, cada vez que se utiliza una obra musical en algún evento público o cuando los medios de comunicación emiten al aire música. Allí están reunidos estos tres derechos que acabo de mencionar. Por supuesto que yo lo estoy explicando de una manera muy rápida y muy sencilla, pero después hay que adentrarse en cada uno para conocer las distintas particularidades, forma de asociación, forma de declarar las canciones, etcétera, etcétera, etcétera, que sería muy largo y muy difícil y sinuoso explicarlo por radio. Pero simplemente quería hacer esta diferencia porque entiendo que hay mucha gente que no conoce es más, que confunde estos derechos como impuestos que cobra el Estado, y en realidad todas estas tres instituciones son instituciones privadas que se encargan de recaudar y distribuir derechos, concretamente el derecho de autor, de intérprete y de productor. Otro detalle, que no es tan detalle, pero que seguramente no muchos conocen, es que los derechos de autor para una obra musical se mantienen 70 años después del fallecimiento del autor, lo cobran sus herederos. Y una vez que esos digamos, una vez que pasan esos 70 años, recién ahí esos derechos pasan al fisco, o sea, pasan al Estado. Bueno, espero haber sido claro en estas cosas. No sé si ustedes tienen alguna consulta al respecto. No, Carlos, está clarísimo y buenísimo lo que estás diciendo con respecto a todo esto, este asunto de los derechos de autor. Importante saberlo, porque es cierto que uno como que lo tiene, conoce las instituciones que vos acabas de mencionar, pero no sabe los pormenores, y la verdad es que es fundamental muchas veces saber esto de qué significan los derechos de autor, de cómo se cobran, de cuáles son las instituciones encargadas de esto. Sí, además porque entiendo que hay nadie tiene la obligación de conocer todas estas cosas, pero entiendo que hay mucha confusión al respecto, porque por ahí cuando uno quiere realizar una fiesta en un salón de fiestas, ya sea por un casamiento, un cumpleaños o lo que fuere, uno se ve obligado a pagar un canon, y por ejemplo en Sadaic o en Adai Tapiz, y la mayoría de las personas se preguntan, ¿para qué es esto? ¿Por qué el Estado me cobra esto? ¿Cuál es el impuesto que me están cobrando? En realidad lo que se está cobrando es la utilización de música para que esa noche, en esa fiesta, la gente pueda pasarla bien. Entonces, bueno, digo, me parece interesante que la gente conozca de qué se trata lo que se está pagando. Después está el tema de cómo se distribuye esto entre autores, intérpretes y productores. Bueno, ese es otro tema que deberíamos tratarlo en otra columna, porque también tiene un grado de complejidad importante. Aclaro que nosotros lo que hacemos desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos es describir cuál es la legislación de propiedad intelectual en nuestro país. No decimos que está bien o está mal, decimos esto es lo que hay en la Argentina y es sobre lo cual nos tenemos que regir. Uno puede estar por dentro del sistema o puede estar por fuera, pero sí me parece importante tomar decisiones sobre la base del conocimiento y no sobre la base de la ignorancia. Por eso nos preocupamos en de alguna manera hacer capacitaciones para que nuestros compañeros músicos conozcan a fondo toda esta cuestión. Dicho esto, si les parece, les comento algo de la agenda musical, que es profusa para este fin de semana que viene, porque como es un fin de semana largo, hay muchas ofertas culturales. Pero voy a repetir lo del Año Nuevo del Sur, que nos interesa particularmente. Este jueves 15 de junio a las 21:30, en el Teatro Independencia, se llevará a cabo el Año Nuevo del Sur con la participación de 60 artistas aproximadamente de aquí, de Mendoza, tanto bailarines, músicos, escenógrafos, técnicos, etcétera, etcétera. El jueves 15 también en Viña Rock Café a las 21:30, ahí en Perú General Paz, continúa el ciclo de cantautores con la presentación de Joe Moya, Varo y el Indio Láser. Continúa también el jueves en Dos Amigos Cultural, ahí en la Alameda, a las 22 horas, la noche de jazz con el Quinteto Estable. También tenemos un concierto sinfónico redondo, así se le ha dado a llamar, el viernes en el Teatro Plaza a las 21:30 con la participación de Baro Azul y el ensamble Cosmigonón con la dirección de Víctor Armendáriz. Bueno, y así hay mucha actividad. Por último, quería mencionar a una actividad que se ha propuesto Lucía Miremón, actriz y cantautora mendocina, el viernes 17 de junio a las 21:30, presenta un nuevo espectáculo llamado Fogonera. Son canciones en el living. La dirección es por privado, así que entren a las redes sociales de Lucía Miremón y consulten allí cómo llegar a este espectáculo de canciones el próximo viernes a las 21:30. Nos despedimos hasta el próximo martes, justamente escuchando a Lucía Miremón en el tema Mano a Mano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente, como siempre, la columna. Y buenísimo, muy buena la información, la data que nos has tirado. Así que, bueno, siempre agradecerte por esto, darte un abrazo grande, enviarte un abrazo grande. Y que lleves un ajo o algo en el bolsillo, porque este martes 13 nos está pegando lindo. Así es. Bueno, sí, voy a seguir tu consejo. Ahora mismo busco la ristra de ajo y me la cuelgo en el cuello. Exactamente. Muchas gracias a ustedes y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Así es, abrazo, Carlos. Muchas gracias.